chin chin menea chin chin chero. Es tipo de suerte el desollinador. Chin chin menea chin chin menea chin chin chero. Mi suerte tendrán si mi mano les doy. Chin chin menea chin chin chero chin chero.